¿Qué tipo de ofertas comparten los usuarios en las redes sociales? Por Merca 2.0. Los usuarios de redes sociales suelen responder más ofertas de productos compartidas por amigos y familiares que aquellas incluidas en posts patrocinados o anuncios en social media, según el estudio realizado por Yes Mail. Un dato que poco sorprende si se toma en cuenta otra investigación realizada por Nielsen para su Global Survey of Trust in Advertising 2013, en la que queda evidenciada la mayor influencia de los medios ganados comparados con aquellos pagados a nivel online, donde un 84% de los participantes aseguró que confía completa o de alguna manera en las recomendaciones de las personas que conocen, mientras que en medios pagados online, lo más cercano a nivel de confianza fueron los resultados de los search ads con un 48% de confianza. En cuanto a los resultados del estudio de Yes Mail con respecto a los detalles del tipo de ofertas promos que suelen ser más compartidos con los amigos, se tiene que el ranking lo encabezan las ofertas relacionadas con restaurantes, 58%, entretenimiento, 42%, productos electrónicos, 31%, ropa y accesorios, 31%, y viajes y hoteles, 24%. Las promociones más compartidas según su tipo son las de descuento por porcentaje, 36%, descuento por cantidad especificada de dinero, 26%, o comprar un producto y obtener un segundo gratis, 17%. Por encima de todo, un 34% de los usuarios activos de redes sociales han compartido una oferta de su producto con sus contactos de social media, siendo Facebook el canal más popular usado por un 94% de quienes compartieron la información, mientras que Twitter fue usado por un 15% y Pinterest por un 10%. El otorgamiento de incentivos como descuentos adicionales o puntos por programa de lealtad, como manifestó el 40% de los participantes, les haría compartir más las ofertas, mientras que el 28% de quienes aún no han compartido en el pasado estarían más dispuestos a hacerlo si son incentivados.